quisiera tanto, me iría lejos, lejos de aquí. Pero echaré un manto para olvidar lo que ayer perdí. Deja de ser muy sincera y si me quedo a abrazarte más. Apenado como estoy, yo quisiera pasar hoy a verte. Apenado como estoy, uno solo es mi temor perderte. Apenado como estoy, necesito de tu amor, querida. Apenado como estoy, no quisiera verte así, herida. Porque yo te defraudé. ¡Papá! ¡Oh, ea! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ea! Tanto me iría lejos, lejos de aquí, pero echaré un manto para olvidar lo que ayer perdí. Trata de ser muy sincera y si me quedo a abrazarte más. Apenado como estoy, yo quisiera pasar hoy a verte. Apenado como estoy, uno solo es mi temor perderte. Apenado como estoy, necesito de tu amor, querida. Apenado como estoy, no quisiera verte así, querida. Apenado como estoy, yo quisiera pasar hoy a verte.